la cuida, que gran problema le pasa a las mujeres. Ahora del campo no van a la cuida, que gran problema le pasa a las mujeres. Ahora no pueden bajar a la quebrada, porque la sigue el tigre de la Mercedes. Ahora no pueden bajar a la quebrada, porque la sigue el tigre de la Mercedes. Haciendo daño en la Mercedes.